Compañeros y compañeras, nosotros venimos a presentarles este bonito poema que lleva por título Camino al Horizonte. Y nosotros somos de la región Puente, municipio Lucio Cabaños, Caracol 4. A lo largo del camino construimos la autonomía. La lucha sigue avanzando hacia el horizonte. Desaparecer nos quieren aquellos poderosos. Borrarnos de la historia es su pensamiento. Firme sigue la lucha en hombres y mujeres, honestos de corazón, constructores de la paz. Muchos toman el camino de la muerte segura, atrapados por el daño que el poder implementa. Pero la palabra que vino de valientes luchadores nunca jamás será borrado en la memoria del pueblo. Gracias compañeros y compañeras. Un aplauso compañeros y compañeras. Bueno,